¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Hola, hola. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien, Javier, ¿y vos? Muy bien. Acá arrancando un nuevo mateando. Qué bueno. A ver, estamos. ¿Qué vamos a contar hoy? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y no sé. De bueyes perdidos. De bueyes perdidos. No, me parece que está toda la cuestión de la huerta y la siembra a mil, ¿no? Sí, estamos bastante atareados. Nosotros con mis hijos, con Dante y su señora, ya pusimos algunas melgas de papa ya. Mirá qué bueno. Así que bueno. Se fue cara la papa, che. Anda en la bolsa cerca de los 1.000 pesos en algún lado, cerca de los 3.000 en otros lados. ¿La semilla? Sí. Ah, mirá, por suerte yo tenía semilla del año pasado. Está bueno. No tuve que comprar. Y el año pasado, gracias a doña Fidelia, conseguí una bolsa de papa blanca porque tenía solamente roja. Claro. Y bueno, ahora pusimos unas melguitas. Vamos a aprovechar que la nombraste a la Fide para contar que la Fide nos pidió no seguir haciendo el programa, así que aunque no esté conduciendo el programa, la tenemos siempre presente y le vamos a mandar bueno, un y le mandamos un saludo y mucha fuerza para que siga adelante con sus proyectos, porque ella siempre tuvo proyectos, pero ahora su enfermedad, bueno, la aquieta un poco, pero igual. Sabemos que aquietada como está, igual le mete para adelante. Sí, así sí. Que ahí la estamos acompañando. No se intrigan ni a palo. Ni a palo. Bueno, Atilio, y la papa ya empezaste a sembrar y no sembraste todo. No, no, una parte. ¿Por qué, che? ¿Por las heladas? ¿Por precaución? Nunca sembré tan temprano, ¿viste? Ajá. Por las heladas. Y quiero experimentar. Está bueno. El otro día hablábamos, ¿no? Ahí con mi compañera y mi hermano y su compañera, que vivimos ahí en la misma chacra, y bueno, siempre nos damos una mano en una huerta, claro, en la otra. Yo el año pasado puse, las últimas que puse las puse en enero, pero no alcanzaron a desarrollar, quedaron más de un tamaño chiquito, ¿no? pero igual se dieron. Y esa semilla la tengo que sacar y volverla a resembrar. Porque vos sabés que, bueno, nada, como todo, hay mucha mucha teoría, ¿no? Sobre todo. Y yo lo que vengo viendo en los años de huerta acá en la zona es que las mejores plantas de papa son las de papa guacha. Esas papitas que no terminaste de cosechar y quedan por ahí. Ajá. Y te da una cantidad de papa. Sacá 3 kilos de papa de cada planta, más o menos. Y lo que grande. Pasa que viste una papa que dejé, que no la haya sacado del año anterior, se tupe más y puede ser por eso la cantidad. ¿Pero por qué? Porque son varias papas las que quedan en la tierra, no es una. No. Yo te digo, de repente queda una papita. Un papín. Ajá. Chiquitito, y ese papín, viste, te sale donde hubo papa hace 2 o 3 años. Claro, o sea, si la porcás y le aflojás la tierra, sí, tiene que dar. Estábamos ahí haciendo algunas conjeturas. ¿Será que...? Porque esos papines suelen quedar como enterrados muy abajo, ¿no? Entonces, porque uno da vuelta a la tierra y capaz que a veces ni siquiera es un papín, es un pedazo de papa que uno, claro, le dio con la pala. La partió. La partió y eso sale y da, pero una cantidad de papa. Mira, ayer... Vos sabés que yo un año no conseguía semillas, así que compré papa para comer del tamaño grande y las partí y las pasé por semillas. Y coseché ese año 14 bolsas. ¿Mirá? De papa grande y muy poca semilla, casi nada. ¿Mirá? Creo que coseché media bolsa de semillas. Y bueno, y el segundo año sembré y se heló todo, ¿viste? No coseché nada porque se heló en flor como 3 veces y ahí perdí la semilla, había dejado de sembrar. Mira. Y hace 3 años empecé de nuevo otra vez a sembrar, sembré más tarde y el año pasado sembré un poquito más temprano y este año sembré más temprano para probar, ¿viste? Claro. Porque lo malo es que se hele cuando está en flor. Claro. Te carga nada, y muy poquito. Y este año quiero experimentar, ¿viste? De sembrar en distintas etapas. Está bueno. A ver qué pasa. Claro, claro. Hay que registrar las heladas. Sí. Mi viejo fue, de chico, fue quintero, ¿viste? Armaba... Bueno, producían verdura para llevar al mercado central de Buenos Aires. Claro, y en Buenos Aires no hace tanta, no caen tan fuerte las heladas, ¿no? Caen las heladas, porque en la zona de campo donde no hay casa y eso, en invierno, ¿hela lo mismo? Hela, sí, sí. Ah. El tema es que mi viejo, yo, bueno, esa época de cuando él era chico no la conocí, pero cuando yo era chico, mi viejo tenía vivero. Y mi viejo hacía algo que yo decía, ¿qué hace? Todos los días anotaba la temperatura máxima, la mínima, si llovía, si helaba, si estaba nublado, si hacía sol. Y yo decía, ¿qué hace? ¿Para qué hace eso? Uh-huh. Durante años. Claro, ¿viste? Pero es la única manera de más o menos saber... viste el calendario mapuche que hace Beatriz, que es más o menos eso, pero ella sabe, es una cosa especial. Yo no lo puedo hacer, un año intenté hacerlo y no, a mí no me funcionó. Sin embargo, ella sí tiene una percepción distinta que la que tengo yo. Ajá. Vos sabés que ella hace el calendario mapuche y le achunta bien, bien, ¿A qué, che? Cuando velar, cómo va a venir el mes. Ajá. ¿Viste? ¿Qué día que va a velar? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo va a nevar? Mira. ¿Cuándo va a correr viento? Y no sé, pero sale bastante exacto. Mira qué y bueno. Y ella se adelanta. Y la vez pasada hablábamos de eso, que cómo hace ella y que me explique cómo, porque yo veo el día como hoy y ella te ve el día como hoy y me dice, no, va a pasar esto, aquello. Pero ¿cómo sabés? Le digo, y porque fíjate el movimiento de las hojas y todo. Mirá. Y yo, para mí, todos los días se mueve la hoja, ¿viste? Pero ella me dice, no, va a correr viento, va a helar, va a llover. Y le pega. Y sí, y sale exactamente. El otro día me estaba mostrando, ¿te acordás que vos me preguntaste? Sí, mirá cómo está hoy. Está nevando, ¿viste? Y vos no crees. Me decías, ¿cómo va a nevar en este mes si no nevó en pleno invierno? Bueno, esas cosas, ¿no? Que son, en realidad no es magia, es mucha observación de la naturaleza. Exactamente, sí. Sí, sí, uno aprende la naturaleza. Viste que uno dice, el agua no tiene aroma. Sí, tiene aroma. Eso sí lo he notado. Porque el agua cuando, la lluvia cuando va a caer, larga aroma. Sí. Y vos, se huele en el aire. Sí, sí, viene. Sí, sí. Y bueno, el ser humano se preocupa por otras cosas y pierde la sensibilidad a veces, y bueno, deja de obtener, digamos, de saber eso. Claro. Pero eso de que, por ejemplo, de anotar y darle exacto, bueno, no sé cómo hacía tu papá con no, que estudiaba todos él los años. Lo que anotaba era todo el clima de todos los días de todo el año, y anotaba cuando, por ejemplo, cuando ponía, anotaba la luna también, y cuando sembraba, cuando hacía esquejes, cuando, y entonces después miraba al año siguiente, la misma época, qué había hecho y cómo había estado el clima. Y entonces, no sé, con eso qué conclusiones sacaba, si atrasar, adelantar, si poner igual pero ponerle doble túnel, no sé. Esas cosas, ¿viste? Que hacían que, bueno, mi viejo no había hecho nunca plantas ornamentales, y en 4 o 5 años llegamos a ser el vivero más grande de producción de plantas ornamentales en Tucumán, que, bueno, era un montón, ¿no? Digamos, la cantidad de plantas. Llegamos a hacer, hacíamos tandas de a 10.000 plantines de plantas ornamentales, ¿no? Y yo decía, wow, ¿cómo...? ¿Cómo hace? Porque, bueno, nada, iba como observando y anotando para no olvidarse todo. Y después pasaba, se levantaba tipo a las 5 de la mañana, y de 5 a 6 y media miraba sus cuadernos, anotaba. Y después salíamos a laburar, ¿viste? Y era una cosa... Bah, yo... Qué bueno, ¿no? Sí, llevaba un registro de todo. Claro. Sí, por ejemplo, yo conocí una persona que hacía plantines de pino y esas cosas, de árboles. Uh-huh. Y también tenía un cuaderno y un registro. Pero yo nunca le pregunté para qué ni por qué. Claro. Porque el pino para mí nace... casi solo. Casi solo. Casi y él, que hay que andar... Y él me llevaba y me decía, bueno, hoy vamos a hacer repique, ¿viste? Y sacábamos los pinitos que estaban muy tupidos y los poníamos en otro cuadrito, ¿viste? Ajá. ¿Cómo es que le llaman ustedes? Bancales. Ajá. En otro bancal así, ¿viste? Y yo no entendía nada, ¿para qué hacía eso? Y él me dice, nunca le pregunté, pero ahora me doy cuenta, claro, desarrolla mejor cuando está separado que claro. Muy junto, ¿viste? Claro. Y a mí me daba un palito de escoba y me decía, cada tanto hace el hoyito. Y con un palito de escoba, con una punta, le cerraba y él iba a poner unos dedos nomás. Mira. Atilio, vamos a ponerle música a esto. A ver. Ahí vos habías seleccionado algunos temas que no sé por qué, yo creo que por el autor, deben estar pedidos. Sí, seguro. Uno está pedido. Bien. Uno está pedido, es verdad. ¿Pasamos ese? Pasa. Bueno, presentalo entonces. Hugo Jiménez Agüero y... El tema se llama Otoño en el Alma. Otoño en el Alma. Ah, y yo le decía, te traje el otoño del... De la cordillera. De la cordillera. ¿Y qué? La canción dice en una parte esa. ¿Qué me contaba de ese tema? No, que era hecho acá en Bolsón. Mirá. Cuando vino Agüero acá. No sé, seguro él se fue de acá de Bolsón a la meseta y bueno, se fue con esa idea y por eso le decía, te traje el otoño en el alma. Está bueno. Bueno, ahí va. Otoño en el alma. Gambita cordillerana que va pintando el paisaje por encima del follaje con sentimiento y asombro. Estrella de los caminos que va sacudiendo el polvo de tantos buenos recuerdos que nos dejaron amigos que de vez en cuando nombro. Cuando el ciprés se renueve por darle su savia al bosque, quizás regrese mi canto prendido de algún retoño, pa' que suene mi guitarra en el brillo de los álamos o en el altar de los nopros donde se incendia el otoño. Me traje el otoño de la cordillera entre los acordes de mi fiel guitarra y el canto azulado del río que pasa por el rumoroso pregón de las piedras y el canto azulado del río que pasa por el rumoroso pregón de las piedras. Me traje el aroma del leño encendido, el oro en los ojos que visten los álamos, la risa del lito, la luz de violeta, colgando la luna del nogal pelado. La risa del lito, la luz de violeta, colgando la luna del nogal pelado. Fogón encendido de la cordillera que nace del alma por tanta memoria, los versos del gofio y Nito el paisano con las melodías del flaco payano. Me traje el otoño de la cordillera donde el mismo viento nos canta paisano. Me traje en los ojos todas las estrellas, la rosa mosqueta vestida de espina y hasta el arroyito que canto a Belardo con el vino amigo del ronco Salinas. Y hasta el arroyito que canto a Belardo con el vino amigo del ronco Salinas. Me traje el otoño de la cordillera con sus alegrías y algunas congojas. A cada suspiro me canta la huella y puede que el suelo me nombre en sus hojas. A cada suspiro me canta la huella y puede que el suelo me nombre en sus hojas. Fogón encendido de la cordillera que nace del alma por tanta memoria, los versos del gopio y Nito el paisano con las melodías del flaco payano. Me traje el otoño de la cordillera donde el mismo viento nos canta paisano. Muy Muy linda zambita, che. La verdad que yo no la había escuchado nunca. Pero bueno. Pero sabías que decía: te traigo el otoño de la cordillera. Sí, sí, me dijeron a mí. Ah, te la pidieron. En la que la había escuchado era Beatriz. ¿Cómo me lo imaginé? Le mandamos un abrazo a la Betty, que anda, sí, por allá, por Mallín Alto. Por Mallín Alto estamos. Está y bueno. Ella debe estar hoy. ¿Qué está haciendo hoy? Lavando ropa. Mirá. Porque ella tiene todos sus días programados. Ajá. Y los lunes se dedica. Ah, no, hoy es martes. Hoy es no, martes. Ayer lavó entonces. ¿Y hoy qué iba a hacer? Huerta. Iba a hacer huerta. Ella tiene su invernadero aparte. Ajá. Hace, porque tiene plantas medicinales también en el invernadero. Mira. Y no sé lo que iría, con qué iría a trabajar en el invernadero. Así que bueno, debe estar ocupada en eso hoy. Año importante para hacer huerta esta primavera. Primero porque muchos y muchas han tenido menos laburo y han tenido más tiempo para estar en casa. Exactamente, no han tenido que cumplir horarios y días. Sí, no todos y todas. Algunos han tenido igual que claro, trabajar, ¿no? Pero no, uno trabaja igual, pero la huerta siempre le presta atención. Y la huerta va a ser fundamental este año. Yo antes quería hacer huerta, pero no me daba. Hacía huerta cuando podía. Claro. Porque cumplía horario, ¿viste? Claro. Y bueno, ahora que me jubilaron, puedo hacer un poquito de huerta. Está bueno. Y me gusta mucho meter las manos en la tierra, así que... No, y con la situación como se viene, incluso teniendo un sueldo, una jubilación, está todo muy difícil, ¿no? Sí, sí. Así y que... cuando uno está jubilado con la mínima... Claro. Y bueno, La huerta siempre ayuda. La huerta siempre ayuda. Tener unas papitas, no tenerlas que comprar, y tener acelga o lechuga... Y bueno, es una ayuda. Vos sabés que los que la están pasando mal son los estatales de Chubut. Tanto los docentes como el personal de salud, como el personal también, muchos municipales, bueno, mucha gente. Sí, seguro. Estatal que está en problemas, ¿no? Y ahí nos mandaban. Mirá, yo tengo mis hermanos que trabajaban de enfermero. Bueno, uno es jubilado, el otro no sé si se jubiló también, y no cobraban los sueldos. Claro, están ya les deben tres sueldos y el aguinaldo. O sea que imagínate. Terrible, ¿cómo hacen para sobrevivir? Bueno, ahí están, muchos haciendo huerta, laburando de otras cosas también, teniendo y el que tiene problemas de salud, por ejemplo, ¿cómo se las arregla? Porque encima la obra social no estaría funcionando bien, así que bueno. Mirá, el otro día en el sindicato docente grabaron un temita dedicado al gobernador Mariano Arcioni, que es el responsable el irresponsable del desmanejo de la provincia del Chubut. Es una versión del tema conocido, creo que es de Haas, José Antonio. Bueno, yo soy malísimo para esto, discúlpeme. Yo directamente no lo conozco porque no escucho rock. Bueno, ahí va, un tema hecho por docentes a pedido de una amiga y compañera de laburo, ha sido compañera docente. Ahí va, mirá. Le he pedido tanto a Dios, pero nunca oyó mi voz. Me he cansado de escuchar salario que no está, algún día llegará. Sin un mango no soy yo. He vendido hasta el colchón. En el campo, la ciudad, en Chubut esto es verdad. Nadie como Arción y para hambrear. Nadie como Arción y para hambrear. Y los bolsillos detonar. El honor no lo perdí, ni mis copas montoní. Nadie como Arción y para hambrear. Dignidad no se entrega, ni con salarios que no llegan, no me han de ser. Nadie como Arción y para hambrear. Y el Estado abandonar. La escuelita y el jardín, hospitales hasta el fin. Como Arción y para hambrear. El honor no lo perdí, ni mis copas junto a mí. Nadie como Arción y para el honor no lo perdí, ni mis compas junto a mí, nadie como Arción y para hambrear. Así termina la letra de esta, de este tema marcha que nos comparte la gente de ATECH, el sindicato docente de la zona del noroeste del Chubut, que conduce Leo Pi, nuestro compañero y amigo, y que le recordamos que prometió que cuando terminara su mandato iba a hacer un programa en Radio La Negra. Ahí lo estamos esperando, siempre. Bueno, la situación que es particularmente mala allí en Chubut para los y las estatales, pero que en general, creo que para todo el país y para buena parte del mundo, este es un año para poner en marcha esos proyectos productivos en casa que tienen que ver con producir verduras, producir alimentos, ya sea con cría de animales o tener un par de gallinitas para, claro, asegurar los huevos, ¿no? Sí, porque los animales dan abono. También. Y se puede aprovechar todo. Claro. Y ahí es donde tenemos que volver a un tema que siempre charlamos. Y es que mucha de la gente que hoy ocupa los costados de la ciudad, las orillas de los ríos, son gente que viene del campo, gente que ha tenido la posibilidad de tener un lugar donde tener animalitos, donde tener huerta, y hoy viven, claro, sobre un pedrero, ¿no? porque han sido engañados por quienes en algún momento les ofrecían una camioneta o un auto a cambio de la tierra, ¿no? Y bueno, la inocencia a veces, ¿viste? Se paga caro. Claro. Porque a veces cree uno que por tener un auto se le facilitan las cosas y resulta que yo me doy cuenta que un auto sí es lindo. Podés ir donde quieras y volver a la hora que quieras. Pero te hace perder un pedazo de tierra que es esencial para producir. Claro. Así está sucediendo en estos tiempos que, bueno, mucha gente, de esa gente que se tuvo que mudar a esos barrios donde los lotes son chiquititos y están todos sobre lecho de piedra, lecho de río, sus hijos e hijas hoy ya no caben más en esos lotes porque han hecho dos o tres casas en el mismo lote, porque las familias más humildes son las generosas, claro, las que no le van a negar un lugar a sus hijos y a sus hijas en su tierra. Pero cuando ya nos entra más, nos entra más, y entonces hay que salir a ver cómo hacer. Y comprar una tierra es imposible, ¿no? No, acá por ejemplo el único que compra es Lewy. Sí, Benetton. Benetton. Sí. Entonces no. Bueno, las recuperaciones de tierra, las ocupaciones como le llaman ahora, empiezan a ser moneda corriente. Y hay, desde que empezó la pandemia, una cantidad de ocupaciones que salen, digamos, cada dos o tres días hay una ocupación, ¿no? Sí. Y tienen que ver con eso, con que a esa gente se la ha cagado feamente hace muchos años y hoy no tiene dónde vivir. Claro, aparte hay gente que viene de otro lugar y que le gusta Bolsón y quiere vivir acá por el clima o la hermosura o lo que sea. Y sigue llegando, ¿viste? O porque encontró un trabajito acá. Claro. Porque ve que es más fácil que en otro lugar. Porque en otros lugares cagaron primero. Los cagaron primero por allá y ahora están tratando de salvar su familia. No, pero fíjate, hay mucha gente que viene de la meseta acá, ¿viste? Uh-huh. Porque acá en la cordillera hay... es más fácil vivir, se produce. En cambio en la meseta que hay lugares que no podés producir nada, pues no plantás un árbol y se seca por el salitre, porque la tierra es salitrosa, por ejemplo. Y o trabajás para la empresa petrolera o te morís de hambre. Claro, no te queda otra. Claro. Y por ahí viene un año que se le mueren todas las ovejas porque bueno, han pasado cada desastre como este invierno. Claro. De nieve, de frío, sin pasto y todas esas cosas. Y la gente emigra a un lugar que cree que va a poder vivir mejor. Tal cual. Bueno, vamos a ponerle más música. Bueno, volvemos a Hugo Jiménez Agüero. A ver, que buscando esa que te había pedido Betty. Encontramos una del último arreo. Arriero. Y se trata de ovejas, ¿viste? Uh-huh. Y ovejas del... de afuera, del estepa. De la meseta. De la meseta patagónica. Ahí va. Manantial te cantaba con trinos de atardecer, aquella copla en el viento mojada sobre tu piel, y el sol derritió tu sombra cuando la nieve se fue. El boliche te abrigaba solo por verte crecer, con la ginebra del alma, borracho de frío y sed. Ya se quemaron tus rumbos de tanto ir y volver. Ovejero, mata y viento, alambrador del lugar, ya no tiene el pago nuestro tu idea de libertad. Ya no se arrean tus piños, los perros no juntan más, te sepultaron al alba donde brota el manantial, y el sol desnuda tu huella cuando la nieve se va. El caiquen alzó su vuelo, pero no te vio pasar. El río gritó tu nombre, arreando la soledad. Las arenas lloraron con lagrimones del mar. El principio del camino no justifica el final. Hay estrellas que no mueren, aunque dejen de brillar. Y hay caminos de esperanzas que siempre vienen y van. Ovejero, mata y viento, alambrador del andar, ya no tiene el pago nuestro tu idea de libertad. Ya no se arrean tus piños, los perros no juntan más, te sepultaron al alma donde brota el manantial, y el sol desnuda tu huella cuando la nieve se va. Muy buena canción. Muy buena canción. No sé si el último arriero es el perro o es el hombre, ¿no? ¿A quién estará dedicada la canción? Y puede ser al perro, puede ser al hombre también. ¿Qué? Porque el perro es tan útil. Sí, ¿no? Cuando es útil, es tan útil. Cuando es tan inútil, es tan inútil. Y sí, cuando es dañino, te mata las ovejas. Sí. Pero bueno, muchos de estos perros tan inteligentes para estas labores, han sido, digamos, han hecho la mitad del trabajo, ¿no? Sí, ¿sí? La mitad del trabajo que hace un hombre. Sí. Porque un hombre, un ser humano, digamos. Claro. Lo hacen los perros y el caballo. Claro. Porque ellos son los que aguantan el peso, los caballos, y el perro es el que arrea, el hombre es el que dirige. Claro. El tipo solo no hace nada, no, pero sin con perro, un caballo y un par de perros... Sin perro no juntás las ovejas. Claro. Te puedes volver loco. No. Porque solo, si no, tienen que ser un montón de hombres para arrear un piño de 700 o 1000 ovejas. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí, bueno, como siempre, muchas de las canciones las bajamos de YouTube y vienen con imágenes, ¿no? Y entonces en esta canción había fotos que se veía en la foto, que era foto de papel, se le veían los dobleces a la foto, se ve guardada durante el tiempo, ¿no? Y años de la época cuando no existían los celulares. Y claro. Ahora uno saca foto y las envía a otro. Y quedan antes, ahí en el aire. Y quedan ahí, viste. Y antes no, porque tenías que tener una maquinita. Claro. De esas que se le ponen pilas y tener la paciencia de terciar al a la espalda para sí. andar con ella. Y a caballo, me imagino, el tipo que tomó esa foto. Claro. Porque eran fotos blanca y negra, y sin embargo le han puesto color. Sí. No debe ser tan vieja esa foto. No, capaz que no. Porque si es a color, no hace muchos años salieron fotos a color, antes a blanco y negro. Claro. Sí, sí. Bueno, así vamos transcurriendo en este mateando que venimos dándole vueltas a esto de hacer huerta en estas épocas, ¿no? Claro, este es el mejor mes para sembrar. Tienen que ya estar. Yo el otro día charlaba con mi compañera que creo que este es el primer año que preparamos los bancales antes de que semille ese pastito que tiene una semilla que cuando lo tocas estalla, hace y tira, desparrama una semilla en forma de palitos para todos lados. La verdad que no sé de qué pastito habla. Yo no sé cómo se llama. Pero tiene una hojita redondita y sale así como un cosito y tira un montón de hojitas redonditas y tira uno, dos, tres palitos para arriba, y arriba tiene una semillita que son como palitos chiquititos. Y cuando madura esa semilla, vos pasás la mano y saltan las semillas como... ¿Sabes que no saltan? Sé, no puedo caer de que... Y bueno, nada, este año logré hacer los bancales antes de que esa semilla semillara. Ah, mirá. Claro, porque siempre me toca ir a deshuyar los bancales y a prepararlos cuando ya está la semilla lista. Entonces uno va deshuyando y va sembrando. Y después tenés que volver a deshuyar a los 15, 20 días porque tenés todo brotado de la semilla de sí, esa misma. Yo allá lo que tengo problema es con pasto que le llaman chapica. Ah. Que es como un agrupirum, creo que es. Larga un montón de raíces, te atraviesa la zanahoria, las papas. Es terrible ese. Y es muy difícil de sacarlo únicamente con la horquilla, ¿viste? Sí. La horquilla lo puede sacar. Y así limpié un pedazo el año pasado. Pero siempre sigue quedando. Porque un pedacito de raíz. Y queda un pedacito de raíz y se. Vuelve a salir. Vuelve a nacer. Sí, sí, tremendo. Tremendo. Y hay que hacerlo a mano porque si le pones herbicida envenenas la tierra. No, no, claro. Sí. Y hablando un poco de todo esto. Mira, varias cosas. Justo hablaste de los herbicidas. El domingo, este domingo, desde Radio La Negra vamos a estar transmitiendo, haciendo una retransmisión especial. Espérate que estoy buscando dónde me quedó. A ver, che. Una retransmisión especial sobre el día, el último día de lucha. Dice 11 de octubre, acción plurinacional por la vida y los territorios. Basta de extractivismo. El 11 de octubre de 1492 fue el último día de libertad para los habitantes de la Via Yala, que es lo que hoy llamamos América Latina. A partir del día siguiente comenzó la resistencia al saqueo y el genocidio sobre los pueblos y sus territorios. Desde aquel 12 de octubre, la violencia perpetrada contra las poblaciones, las culturas, las identidades originarias y el agotamiento progresivo de la naturaleza ya no se detuvo. Hoy en día, el desmonte, las fumigaciones, la megaminería, el agronegocio, las quemas, el avance de los negocios inmobiliarios sobre espacios verdes, la contaminación de las aguas, la usurpación de los territorios ancestrales y el exterminio de los ecosistemas, entre otros atropellos, son una muestra de la continuidad de la misma invasión. Por todo esto, el próximo domingo 11 de octubre de 2020 se llevará adelante una jornada de resistencia y lucha conjunto bajo la consigna Acción Plurinacional por la vida y los territorios, basta de extractivismo, coordinada en distintos puntos geográficos y bajo la modalidad particular de cada región. Invitamos a la comunidad en su totalidad a manifestarse para ponerle un freno a más de 500 años de destrucción. Bueno, esto lo está organizando el colectivo No a la Mina de Buenos Aires. Nosotros como Radio La Negra, Agrupación Rojinegra y Prensa del Pueblo adherimos a esta convocatoria y vamos a estar retransmitiendo el domingo. Así que, bueno, justo ahí estábamos hablando de eso. Bueno. Y estoy buscando ahora un tema que... A ver... Que nos mandaba Alicia Roldán, pero no lo estoy encontrando. un tema, un videito que armaron ahí, yo calculo. Ahí está. Dice, esto lo grabamos hace poco con unas amigas para que lo pasen en la radio. Es un tema, es una copla. Que las copleras de Lago Puelo. Nehuen. Nehuen. Ahí se está bajando porque había eliminado todos los videos y todas las imágenes del celu para que anden. Pero ahí está, vamos a escuchar seguramente a Alicia, a Meli, a María Inés, que son parte, seguramente hay alguna más, pero ellas son, ¿no?, las copleras. Las copleras, sí. Este tema dedicado al agua, un poco dándole continuidad a las charlas que habíamos tenido la semana pasada con respecto a... Al agua, los canales, ¿no? Bueno, ahí va. Se está terminando de bajar. Pero es... también el agua algo fundamental en estos procesos de... Y el agua es parte de nuestra vida. Claro. De todos los días. Y de poder hacer huerta sin agua no se puede. Es imposible. Claro. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar entonces a las copleras que nos manda Alicia Roldán. Agua buena en la mañana, salpicando en mi ventana. Agua fresca de la fuente, humedeciendo tu frente. Ya, ya, ya, ya, agua, ya, ya, ya, ya, agua, ya, ya, ya, ya, ya. Agua que vienes de lejos y corre libre y sin dueño. Salta, baila, cantarina. Yeah. funcionario. El río es nuestro sagrario. Oiga, señor gobernante, del agua soy militante. Ya, ya, ya, ya. El agua es vida para todos. Agua que calma la sed de los que van a nacer. Agüita para la gente, ese sí es asunto urgente. No se compra ni se vende. Nuestra agua se defiende. Nuestra agua se defiende. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Qué buena, qué bueno. Ah, tenemos. Sí, y grandes copleras. Sí, y qué bueno saber que una de las copleras, quien nos la envió, es justamente funcionaria, ¿no? De un gobierno que está ahí gobernando y que está planteando estas cosas, ¿no? Claro. Porque en general estos cantos se escuchan del otro lado. Sí, sí, sí, no del lado de quienes gobiernan. Ojalá, bueno. Qué bueno que tenga conciencia de eso, ¿no? Sí. Bueno, Atilio, que se nos está yendo el programa. ¿Y no entra otra música siquiera? No entra otra música porque la otra que habíamos elegido. Es un casi una ópera. ¿Cómo se llama? De Larralde era. De Larralde, pero de Larralde es herencia para un hijo gaucho que dura 27 minutos. Media hora casi. Media hora. Ese es para escucharlo tranquilo. Tranquilo. Qué bueno. Claro. En otra ocasión la vamos a poner porque y no vamos a hablar tanto. Bueno, ¿por qué bueno no? Entonces será hasta el próximo programa, Javier. Sí, nos quedan unos minutitos. Cuatro, cinco minutitos nos quedan. ¿Otra música? No sé quería? Si llego a buscar. No, yo tenía ganas de que pensemos para la próxima ver, digamos, este tema de las semillas, ¿no? Porque hoy arrancamos el programa hablando de la papa y del problema de la semilla, de lo que se ha ido la semilla. Ajá. Y eso es porque uno no junta semilla. Pero si uno junta semilla, claro, como claro. Hiciste vos, no. Sí, está yo, por ejemplo, aprendí de mis padres y de mis abuelos que nunca consumimos la semilla de papa. Claro. ¿Viste? ¿A qué le llamas semilla de papa? Y viene a ser la papa medianita, ¿viste? Ajá. Porque está la otra papa chiquita, que es, uno dice papa chanchera, la mediana. Sí. Después está la papa grande, que es la que uno consume. Sí. La semilla es mediana, de este tamaño. Bueno, por radio no me van a ver el tamaño. Pero más o menos del tamaño de una pelota de tenis, para decir algo. Un poco más chiquita. Sí, o un poquito más grande puede ser también. Ajá, ¿viste? Bien. Y bueno, esa es la semilla de papa. Bien. Y digo, pero de todas las cosas uno tiene que guardar semillas, ir guardando semillas. Claro, seleccionar la semilla, por ejemplo, la que esté que no sea diforme, porque esa es la creencia que tenían mis abuelos de que si uno ponía una papa diforme salía diforme. Claro. Y todavía no he llegado a experimentar si es cierto o no, porque como ellos me inculcaron eso, siempre juntaste las mejores papas Las mejores papas para semilla. Y la chiquitita dice que nace muy débil, que es lo que uno le dice papa chanchera, es sería como, no sé, la yema del dedo pulgar, por ejemplo. Claro, los papines chiquititos. Los papines, ¿qué decís vos? Claro. Es, nace muy débil, entonces... Que chancheras serían antes, ahora uno las lava ni las pela, porque si las pela te quedas sin papa, y las metes al guiso así entera o al... O las herví, o al vapor. Sí, la verdad que yo no llegué a eso, ¿viste? Las clasifico y las entierro todas juntas. A ver, este año hice eso. Ajá. De las chiquititas, sembrarlas todas juntas para experimentar a ver que, si es cierto lo que ellos decían. Ajá. De que nace una planta débil cuando es muy chiquita. Porque la planta dice que se alimenta de la papa vieja, ¿viste? Claro. Digamos. Hasta que sale. Sí. Claro. Es como el seno de la madre. Claro. Entonces necesita, como se pudre y la planta absorbe todo el jugo ese. Así que habría que ver que si es cierto o no. ¿Qué te parece si para la semana que viene le hacemos una nota a alguno de los que producen semillas acá? Que llevan, a Giorgio lo podría hacer. A Giorgio, dale. Bueno, vos lo has dicho. Ahí lo voy a ir a visitar. Estaría bueno que vaya a ver, porque es el que más conozco. Después hay varios que hacen semillas. Está bueno. Sí, está Maxi también, que es el otro compañero que hacen juntos con Giorgio el taller ahí en el... Sí, ellos están bastante experimentados. Ellos han hecho hasta un libro, ¿no? Sí, unos cuadernillos de producción orgánica de verduras. No, no, hay alguien que hizo un libro. Ah, no sé. Capaz que ellos, ¿eh? Y no lo sé. Leí en algún lado un libro que hicieron acá en la zona. Ajá. De producción de semillas. De producción de huerta. Ajá. Y de semilla también, sí. Mirá. Es todo incluido. Claro, claro. Bueno, vamos a preguntarle ahí a Maxi, a ver, a Giorgio y a Maxi, a alguno de los dos, a ver quién nos quiere contar un poco. Y yo le mando un gran abrazo a Giorgio y a su compañero. Bueno, Atilio, y ahora sí. Ahora sí, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, vamos a aprovechar que nos queda un segundito para decir que agradecemos, como siempre, a la radio que nos retransmiten. Claro, y ahí está, salimos por la 89.1 FM Alas aquí en El Bolsón, y en El Hoyo en la 97.3 los miércoles a las 15 horas. En las dos radios al mismo horario. Siempre una arranca un poquitito antes, así que tenés que ver cuál va un poquito antes y cuál va un poquito después, y escuchás la que va un poquito antes. Entonces, si te faltó algo y no escuchaste, pasás a la otra y lo escuchás de nuevo. también nos retransmite Radio Encuentro, allí en Viedma. Claro, pero esa, acá la gente no la agarra. Seguro la gente de Viedma, un saludo para todos. Claro, no la agarra acá, pero la puede agarrar por internet. Si se pone la aplicación de la red Enfoques, están todas las radios ahí. Y tenés, por ejemplo, para escuchar Radio Encuentro, Radio... todas las radios las podés escuchar ahí. Radio Encuentro se escucha ahí en Viedma en la 103.9, pero también la podés escuchar por la aplicación de la red Enfoques y la escuchás en vivo, donde tengas internet, claro. Bueno, un saludo a toda la gente entonces que nos escuchan. Tal vez mis familiares también me estén escuchando por ahí. Ahí, familiares de Atilio Marchán. Atentos, en Viedma. Bueno. Tengo mi cuñada ya, la hermana de mi esposa. Ajá. Mi cuñada Mirta. Bien. Que capaz que por ahí Mirta Cayuleo. Cayuleo. Bueno, ahí si alguien la conoce. En una de esas, por ahí nos está escuchando. Claro. Bueno, hay que saber que ahí en Radio Encuentro, los jueves a las 15 horas, nos retransmiten.